feliz con tu alma romántica. Y por ese calor de tu gente sencilla y fantástica, yo no quisiera tener que marcharme ya nunca más. Al despedirme yo quiero cantarte sin lágrimas. Santo Domingo, esta canción es para ti. Adiós, diré así. Santo Domingo, mi corazón se queda aquí. Por cambiar el color de mi piel recordando tu sol y el mar. Porque yo encontré el amor en tus noches tan cálidas. Con mil palabras no puedo decir lo que siento. Y sin nostalgia quisiera partir por eso. Tierra tan bella, donde podamos vivir con mi amor cuando vuelva. Canciones.